un 4-4-2. No, no, no. Mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Arrancamos con una nueva emisión de Alineados, una estrategia distinta, y seguimos analizando los equipos descendidos, y hoy nos toca abarcar al último equipo que descendió, que estamos hablando del club de Olimpo de Bahía Blanca. ¿Quién les habla? Alexis Barrio Nuevo, y como siempre y como todos los programas me va a estar acompañando mi colega, mi co-equiper, Lucas Banner. ¿Cómo estás, Alexis? Muy contento de estar acá. Esta vez nos toca analizar Olimpo, otro de los descendidos, que hizo un campañón para descender, porque la verdad hizo todos los méritos para irse. Todos, absolutamente todos. Y vamos a estar repasando los tres técnicos que tuvo, cómo le fue a cada uno en su ciclo y cuáles fueron los jugadores que más jugaron para Olimpo. Sí, que hay que decir que entre los tres técnicos que pasaron, ninguno pudo cambiarle el chip a Olimpo, y ninguno pudo hacer una gran diferencia con el equipo, o digamos que mantener o subirle el nivel a algunos jugadores. Siempre con tres pasos de los técnicos, siempre fue de regular a malo. Sí, podríamos decir que el mejorcito fue Forestello, que fue el segundo, que tuvo 6 partidos con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. La verdad es que no es un mal ciclo si lo ves dentro de la realidad de Olimpo, ¿no? También a todo esto hay que agregarle que Olimpo afrontaba una temporada con una billetera muy acotada, con sponsors fuertes que se le habían ido el año pasado. Entonces tenía que salir gasolero y no le salió. Y no, la verdad que, bueno, siempre los descensos anteriores también que veníamos hablando, de los equipos como Arsenal, siempre una mala situación económica también va de la mano de una mala situación futbolística y terminas un poco mermando la calidad del plantel y mermando la calidad futbolística o la pelea que podés llegar a dar. Sí, en realidad también me parece que es muchas veces un error de la elección a quien tiene que administrar lo futbolístico, que es el técnico, ¿no? Muchas veces por tener una billetera un poco más acotada, se eligen también técnicos que en esa carencia de calidad y jugadores de renombre tampoco saben administrarla muy bien. Lo que siempre aparece en el radar de los equipos descendidos es que muchas veces los técnicos no varían demasiado. O sea, en Arsenal pasaron, podríamos decir que pasaron algunos técnicos que luego pasaron en Temperley. Entonces como que se van rotando entre los mismos equipos descendidos los distintos técnicos. O sea, no es que una búsqueda más profunda de quién se puede hacer cargo del plantel o quién tiene las condiciones para afrontar o cómo es esa evaluación. Porque a veces también es importante plantearse eso, siendo dirigente, evaluar a distintos técnicos, a ver quién está más preparado, y no solamente por el que te cobra más barato. No, seguro. Hoy, antes, off the record, veníamos hablando de dos casos que para mí son emblemáticos, como el año anterior, Cristian Díaz había empezado la temporada con Olimpo, la terminó con Quilmes, y con Olimpo le fue tan mal que termina renunciando. Se va a Quilmes, en Quilmes lo contratan, y hace tan mala campaña que salva a Olimpo del descenso por la mala campaña que hace en Quilmes. Lo terminó favoreciendo indirectamente. Claro, terminó haciendo que no descienda, como había prometido al principio de temporada. Y esta temporada se dio el caso de Forestello, que desciende con Olimpo y después asciende con San Martín de Tucumán. Claro, sí, un San Martín de Tucumán que ya lo vamos a estar analizando en los próximos capítulos. Y que en este caso, el Yagi Forestello, como siempre en todos los equipos a donde va, siempre lleva su buen estilo ofensivo. Que en los casos de estos equipos que capaz que no tienen los jugadores para llevar a cabo ese estilo, a veces también es mejor un poco resguardarse y no salir tan abruptamente al ataque y quedar descompensado en la defensa, que es lo que le ha pasado mucho al Yagi Forestello en este Olimpo. Sí, encima en Olimpo, si te fijas, él planteaba un 4-1-4-1 con un 5 tapón como es Veloc, pero salir mucho por las bandas, pero le faltó movilidad de muchos de los jugadores, entonces no llegaba mucho a concretar goles y quedaba muchas veces descompensado en ese afán de ir por el ataque. Ahora, si vamos a los números, el técnico que más ganó, bueno, obviamente fue Forestello, uh-huh. Con 2 victorias. Después tenemos al principio el ciclo de Siakwa, con 0 victorias, 1 empate y 5 derrotas. Que fue casi una de las peores. Una de las peores, pero hay otra peor. No, en realidad creo que está a la par, pero es peor aún por lo extenso, que es el ciclo de Cristian Bacedas. Nosotros tenemos que potenciar el vestuario que tenemos. No podemos mirar mucho más allá. Daremos todo de nuestro lugar. Los muchachos darán todo de su lugar. Y yo creo que podemos ser un equipo competitivo. El fútbol es eso. Entonces, los dirigentes fueron claros conmigo. Nosotros sabemos en la situación en la que entramos a Olimpo, pero también le vamos a poner todo lo que podamos para defender bien estos colores, para defender bien la ciudad. Magia no hace nadie. Pero creo que si trabajamos duro y entendemos y somos conscientes de esta situación, podemos hacer un vestuario fuerte y pues bueno, tenemos que encontrar un estilo y a partir de ahí crecer. Sí, que la verdad es que, por ejemplo, uno a veces no puede entender las decisiones, tanto dirigenciales como también las del técnico, que en el caso de Baseas tuvo 11 derrotas, y en ningún momento se replantearon hacer un cambio o el mismo técnico dar un paso al costado. Si bien yo suelo mantener la idea de que hay que seguir con los proyectos, pero en este caso cuando no hay proyectos y seguís manteniendo algo que no estaba planteado, que no estaba bien asentado, es mejor a veces dar un paso al costado o volver a empezar. Sí, a mí me pasan 2 cosas. Yo entiendo que no era un proyecto porque Baseda llega a mitad de temporada. Uh-huh. Y al mismo tiempo me pasa que habría que ver cuál era el contrato que tenía Baseda con Olimpo. Tal vez Olimpo, para romper el contrato, tenía que poner una cantidad de plata que no tenía el club, claro, para poner en ese momento. Entonces prefirieron mantenerlo y apostar a que él renuncie, que terminó renunciando a final de temporada con el descenso consumado. Sí. Hoy en día, Olimpo terminó hace unos días confirmando al que era técnico de la reserva como técnico de primera, que va a ser sus primeras armas en primera división. Sí, en este caso a veces esa jugada de la dirigencia puede salir bien como mal. Vimos muchos casos de que técnicos de la reserva se han hecho cargo de los equipos de primera y le han ido bien. Por ejemplo, el caso más resonante que lo hemos analizado es Bosboda. Sí, vos jugaba en Defensa y Justicia, que Newell no le habían dado la oportunidad, era técnico de reserva, se le ofrecieron Defensa y Justicia y no lo dudó, él ya quería pegar el salto y la verdad que le ha ido muy bien. En total habría que decir que, volviendo un poco a los números, Olimpo nada más hizo una campaña de 15 puntos con 16 goles a favor y 50 en contra. Menos 34 de diferencia. Es demasiado. No, así no hay equipo que aguante, no hay promedio que te aguante. Creería que hay 1 o 2 equipos que pueden hacer eso, darse ese lujo, pero después el resto, así no. Y hay algo muy peculiar que tiene este Olimpo y que se podría decir que se asimila a los otros equipos descendidos, que comparten una victoria, se podría decir, entre ellos. Sí, todos los equipos le ganaron a Lanús. Todos los equipos descendidos le ganaron a Lanús. Es un pequeño dato color, pero Lanús fue un poco vapuleado por los equipos que han descendido porque ninguna terminó por la victoria, por la mínima. Siempre fue una victoria de 2-0 o 3-0. Entonces era un dato a resaltar que nos parecía muy importante. Entonces, Luca, ¿qué me podrías decir ya para ir cerrando este ciclo de Olimpo, esta temporada de Olimpo? Bueno, podríamos decir que Olimpo fue un equipo que, si bien no contaba con una billetera interesante, Siakwa no supo armar un plantel más o menos balanceado, porque desde los nombres tenía una buena dupla central con Matías Cajáis, el ex defensor de Boca, uh-huh, y tantos otros, y Cristian Nasuti. O sea, uh-huh, una dupla central recia de defensores que sabés que, si bien tienen sus problemas, son buenos defensores, pero con muchos problemas en el ataque. ya sea con Telechea, Trojansky, De Petris, ninguno estuvo muy, muy afilado. Mal que mal, una buena temporada de Trojansky, pero en lo personal. Claro, sí. No era tampoco una gran individualidad para salvar al equipo. Ah, no, olvídate. Pero, no pudieron armar un buen plantel y también hubo una falta de capacidad ahí de todos los técnicos que pasaron, ya sea de Sciacqua, Forestello o Bacedas, para encarrilar, así sea poniendo una línea de 7 defensores, a que Olimpo no sea tan goleado. Fue uno de los equipos más goleados del torneo. Entonces, como no pudieron armar un buen plantel y además tampoco pudieron hacer un buen mercado de pases en el verano, terminó desencadenando en un Olimpo descendido y bien merecido. Bueno, Lucas, muchas gracias por compartir esa conclusión, la verdad, comparto lo mismo. Así que nos estamos reencontrando ya en el próximo capítulo, metiéndonos ahora sí un poco más positivo con los equipos que han ascendido a la primera división. Nos estamos reencontrando, Lucas. Nos vemos, Alexis, y bueno, nos estaremos reencontrando ya con Aldosivi o San Martín de Tucumán. Hasta la próxima.